Bueno, ahí pasaron los Gardelitos haciendo los que los. Los querandíes. Ah, los querubines, sí, sí, porque los querubes, bueno, no. ¿Empezaba con qué? Sí, sí, sí. Pueblo bueno, originario. Claro, sí, sí, sí, sí, claro. Ese es el tema que usted le dedica a la Pachamama. Y aparte, bueno, una efeméride de sí, sí, la fecha. Justo. Calzó justo. Perfecto. Así que bueno, tenemos dos mensajes más. Tenemos dos mensajes. No lo dejemos pasar. No, por nuestro favor. Nuestro amigo Andrés Kessler. Andrés. No sé si usted lo conoce. Sí. Dice: saludos para esa dupla de nudistas, radialistas, mundialistas. Ahí está. Bueno, ya somos nudistas. Mundialistas, sí. Todo eso. Todo. Y Anto tiene un mensaje también, pero vamos a dejarlo porque todavía no vamos a pasar el tema que pidió ella. Ah, bueno, lo dejamos. Perfecto. Andrés no pidió ningún tema. Andrés no pidió nada todavía. Bueno, me parece que ya quedó conforme con la pachanga de Video Ley. Sí, sí. Y con el nudismo. Sí, con el nudismo. Bueno, vamos a hablar de la longevidad. Usted que se preguntaba el otro día. Sí. ¿Qué es la longevidad? ¿Qué es la longevidad? Digo, Lucho, ¿qué es la...? Y bueno, ahí me trajo una nota. Los secretos de la longevidad, Lucho, para usted. Me gusta eso. Jonathan. Jonathan, qué lindo nombre. Nació en 1832. Jonathan, ¿ya se usaba ese nombre? Aparentemente. Mira. Y tiene 190 años. No, claro. Una tortuga, ¿qué es? Bueno, sí. Durante su vida han transcurrido conquistas, guerras, revoluciones, ¿sí? Expediciones y dos cambios de siglo, sí. Claro. Habita en las Seychelles. Y es una tortuga gigante. Ah, mirá, te lo juro que no había leído la nota. ¿Estás seguro? Porque la tiene acá la computadora. Bueno, las Seychelles. Sí. Que oficialmente en realidad se llama la República de Seychelles. Sí, muy conocida. En inglés se dice Republic of Seychelles. Ah, muy bien. En francés, République de Seychelles. Ah, muy bien. Y en criollo, Seychelles. Son un grupo de 115 islas, Luciano, ubicadas en el Océano Índico, al noroeste de Madagascar. Ah, Madagascar conozco. Claro. Con una superficie total de 455 kilómetros cuadrados. Bastante más o menos. 115 islas agrupan esas kilómetros. Sí, unas pequeñas islas deben ser, ¿no? Sí. Bueno, Jonathan habita ahí, ¿eh? La tortuga esta de 130, dijimos. 190. 190, bien. Al parecer, el ser más longevo del planeta es Jonathan, ¿eh? Conocido, claro. Claro. Capaz que hay otro. Capaz que hay algo bajo el agua. Capaz que está el papá de Jonathan vivo por ahí. Y no aparece. Claro. De ahí que ante la admiración que provoca tan larguísima vida, se haya querido investigar, Luciano. Sí. Exactamente dónde está el secreto de la longevidad. Sí, sí. Obvio. No es cosa de Jonathan solo, por supuesto, sino de su especie de tortugas y otros animales de sangre fría. Ah, mira vos. Que tienen una vida extraordinaria, al menos en lo que a extensión se refiere, ¿no? O sea, 190 años, tiene un promedio. Imagínese. Sí. La revista Science, es conocida esa, ha publicado un artículo sobre Helio. Helio, me gusta el Helio. Recoge los resultados de dos estudios que se han hecho sobre estos animales y su peculiar senescencia. Mire qué linda palabra. ¿Qué sería senescencia? Y como capacidad de hacerse viejos y no morirse, me parece. Ah, mira vos. Que así se llama el proceso en que los individuos vivos nos deterioramos hasta finar. Claro, hasta pichar sería acá en criollo. La Universidad del Sur de Dinamarca ha analizado 52 especies distintas de tortugas acuáticas. ¿52 especies distintas de tortugas? Y terrestres. Y ha comprobado cómo, cuando las condiciones ambientales mejoran, estas frenan la senescencia, ese proceso por el cual se envejecen. Claro, el envejecimiento, más simple. Esto no es posible en mamíferos. Claro, no. Ya se lo vamos adelantando, muchachos, por más que sean nudistas. No se angustien. No van a vivir para siempre. No, no, no. 190 años y nada menos. Un ambiente óptimo puede mejorar nuestra vida, pero no nos libra de envejecer. Tal cual. El segundo estudio está dirigido por las universidades Penn State y Northern de Illinois. Sí, conocida. Pero en él han intervenido un equipo de más de un centenar de científicos de diferentes países. Bien. Incluso científicos que suelen vacacionar en playas nudistas. En nudistas, pude enterar rodeado de tortugas. Sí. Se complementa con el anterior estudio porque busca saber qué estrategia desarrollan estas especies longevas y cuáles podemos copiar los mamíferos. A ver. La clave, Lucho. Sí, sí, la clave. La parte que nos interesa. Sí, sí. Voy a tomar nota porque yo me cuido un poco del paso del tiempo. Sí, me di cuenta yo. Sí. Lo observo y me doy cuenta. Sí. Bueno, la clave está en los procesos de termorregulación. Ahí está, la temperatura. Los ectotermos, perdón, animales que adaptan su temperatura corporal al exterior. Es verdad, está bueno eso. Tienen métodos de adaptación de los que carecemos los endotermos. Nosotros. Que seríamos nosotros. Los animales que tenemos una temperatura corporal constante. Claro, usted se va a Alaska, por ejemplo. Sí. Y después se va al Caribe y tiene 36 clavados más o menos de temperatura corporal, 36.5, una cosa así. Pero hay otros bichos que no, que se van adaptando, ¿no? De sangre fría. Y ellos, los que se adaptan, pueden vivir más si consiguen controlar de modo estable sus cambios. Claro, claro. Hace unos años, Luciano. Sí, a ver. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Opa. Dio con una ecuación matemática para explicar el secreto de la longevidad en los mamíferos. Mira, oncológica, o sea, en los mamíferos. En los mamíferos. Sí, seríamos oncológica nosotros. Tiene que ver con los. Con el cáncer. Claro, pero no. Se ve que también hacen otras cosas. Al parecer, hay una relación muy clara entre lo que cada especie vive y la velocidad a la que se van acortando sus telómeros. Y los telómeros es terrible. Son un tema los telómeros, sí. Que son las estructuras que protegen a los cromosomas en nuestros genes. Ah, eso es lo que se va envejeciendo. En que se acorta, predice, por tanto, la longevidad de la especie. Mirá vos, qué aprendizaje también. Todo un aprendizaje, Lucho. Sí, sí, sí. Bueno, finalmente, un dato para los muy interesados que han llegado hasta aquí, leyendo, como en el caso nuestro. Sí, sí, estamos. Hace 10 años, el explorador Dan Wetner decidió estudiar las zonas del mundo donde hay más personas centenarias de lo habitual. Sí. O sea, más gente que tiene mucho, alrededor de 100 años, un poquito más de 100 años. Los llamó pueblos azules. Vaya, no sabe por qué. Claro. Y son las regiones de Okinawa, en Japón. Sí, les mando un gran saludo a los okinawenses que escuchan este programa. Sí. De Ikaria, en Grecia. Lindo lugar ese. Sí, hermoso. De Loma Linda, es una loma muy linda, sí, en California. Sí. Y la península de Nicoya, en Costa Rica. Hermosa península. Mire usted, si usted me decía península de Nicoya, yo pensé que era Japón. Claro. Bueno, es en Costa Rica. No, Costa Rica. Dio con tres conclusiones que debemos saber, ¿eh? Atentos a ver. Todos los que quieren ser longevos. Voy a tomar nota. Por decirlo de alguna forma. La primera, la dieta de estos lugares prioriza los vegetales frente a las carnes y las grasas. Mirá vos. Y es baja en calorías. Bueno, las tortugas generalmente comen plantas. Son herbívoros. Creo que sí. Sí. No sé si alguna tortuga que será. Creo que alguna alguien le da carne picada a las tortugas, pero creo que su ambiente natural comen hierbas. No son carroñeras. No creo que no, no. Comen flores y verduras, creo. ¿Flores comen? Yo creo que sí. Yo una vuelta tenía era muy chico, tenía un shortcito floreado. Y le quisieron morder. Y una tortuga que yo tenía me mordió el short. Pensando que era. O no sé si me quería sacar el short o quería comer. O te quería avisar algo, tenía hambre. Sí, capaz quería que me saque el short. Y que me convierta en nudista. En nudista. Bueno, la primera es la dieta. La segunda, las personas mayores en estas zonas tienen círculos sociales muy activos. Mirá vos. O sea, mucha vida social. Perfecto, claro. Nada del ermitaño, eso de quedarse encerrado para pensar. No. Y la tercera es que en todas ellas se realizan actividades físicas constantemente. Claro. ¿Sí? Pero, ojo, son suaves. Claro, ¿no? Que como están movimientos boxeando, así. Digamos, ¿no? Claro, imagínese. Tai Chi Chuan. Tai Chi, Chinchón. Yoga. Cualquiera de. Claro, todas esas actividades suaves, pero. Pero actividades físicas al fin y al cabo. Ping-pong, usted podría hacer con ping-pong. Y por eso en Japón. Claro. Ese sería su caso. Claro, en Japón podría ser. ¿En Okinawa? Podría desnudo. Sí, por favor. Desnudo. Ojo, cuando le remata con la pelotita, no. A estar atento, a cubrirse. Claro. Bueno, ahí pasaba esta nota entonces para tener en cuenta. Entonces tenemos la dieta. La dieta. La dieta fundamental. La dieta fundamental. Primera, actividad física suave. Sí, pero constante. Constante. Y actividad social. Círculo social. Nada de quedarse encerrado. No, no. Así que si le tienen miedo al paso del tiempo. Ya sabe. Ya sabe cuáles son los pequeños trucos de la tortuga Jonathan, por lo menos. Qué grande la tortuga Jonathan. Me encantó ese nombre, che. Bueno, creo que vayamos con el mensaje de Anto. Dale, y vamos. El tema que ella había elegido para el día de la fecha. Dale. Anto decía, nada mejor. Perdón, vamos por el principio. Dice, dale. Hola, pido un temita de Paloma del Cerro que se llama Nos Habla el Maíz. Bueno, y quiero esa pinta, che. Bueno, nada mejor que un choclo en la playa, por favor. Bueno, mirá, acá tenemos. Gente defensora. Que nos está contradiciendo también. Sí. Del choclo. Porque nosotros dijimos que no. El tema del nudismo no es un problema para ella, ¿sí? No, está bien. Que le hablen mal del choclo. Del choclo. En la playa. Vos claro. Te podés poner con qué cosa menos con claro. El choclo. Podés ir desnudo si querés en la playa, pero el choclo no puede faltar. No, no. Infaltable. Choclito en la playa. Bueno, vamos con el tema que pidió Anto. Bueno, ¿y si está por ahí? Sí. Thank you. Estás escuchando Esa te la debo, un programa hecho, deshecho, pero con amor. Muy bien, ahí pasaba Paloma del Cerro, pedido por Anto. Gracias, Anto. El tema que le ofrece a la Pachamama. Sí, sí, sí. Recordando que ayer fue primero de agosto. Primero de agosto. Bueno, siguiendo con la tónica de la longevidad y la tortuga Jonathan. Y el nudismo. Sí, y el nudismo también, sí, por supuesto. Sí. Andrés Kessler nos mandó un sobre laqueado desde su casa. Bueno, ¿lo vamos a abrir o no vamos a abrir? Sí, sí, ábralo. Lo abrimos. A ver con qué nos... A ver con qué nos sorprende. A ver, bueno. Mire lo que dice la nota. Tiene 90 años y es instructora de fitness. ¿90 años? Genia. Una genia, total, claro. Imagínese, recién decíamos de actividad física, ¿no? Para la longevidad. ¿A los 90 años dando? Yo no me imagino a los 90 años. ¿El fitness qué? No me imagino ahora haciendo fitness. ¿Cómo se dice fitness? Como aeróbicos. Aeróbicos. Claro, aeróbicos. Claro, algo así. Bueno, movimiento, una actividad física suave, como decíamos recién. Bueno, la mayoría de las personas de 90 años apenas pueden caminar, dice la nota. Bueno. No, bueno. Sí. Y mucho menos hacer ejercicio. Pero sí. Takishima Mika, claro, no solo lleva a cabo secuencias de fitness diarias religiosamente, claro, sino que trabaja como instructora en un gimnasio. Mirá vos, qué voluntad. 90 años dándole al hay que tener ganas. Hay que tener ganas de laburar los 90 años. Sí, sí. Porque una cosa es hacer fitness en tu casa. Claro, y otra cosa darle clases. Laburar en un gimnasio, claro. A ver, mostrame esta pose. Sí. Bueno, para la mayoría de nosotros, la edad es solo un número. Sí. Es un cliché gastado. Claro. No, perdón, leí mal. Para la mayoría de nosotros, la edad es solo un número, es un cliché gastado. Claro, o sea, la frase, ¿no? Sí, sí. Pero para las personas como Takeshima Mika, también conocida como Takimika. Y Takimika. Son una prueba de que no tiene por qué serlo. Y tal cual, ella da el ejemplo. La alegre jubilada que cumplió 90 años el 15 de enero último. Epa. Es más activa que la mayoría de los jóvenes de 20 años. Y obvio que la mayoría. Y probablemente también esté más en forma. Sí. El instructor de fitness más antigua de Japón. Mira vos. Y sí, ¿quién la va a superar? Y se ha convertido en una... debe ser la del mundo. Incluso. A una tortuga la puede ser. Jonathan la supera. Claro. Y se ha convertido en una celebridad en el país asiático. Sí. Tanto por su excelente forma física, como por su actitud positiva y sonrisa contagiosa. ¿Sí? ¿Viste que los tips que tiene ella son los que le hacen ganar a la longevidad? Claro. Tiene vida social, hace movimientos suaves. Sí. Habría que ver qué come. Claro. Ajá. Pero Takimika no siempre fue así, Luciano Tati Laspina. Ah. De hecho, su transformación comenzó tarde en la vida, cuando tenía 60 años. No. O sea que hasta los 60 tenemos tiempo para hacer como somos ahora. Yo siempre tengo y después, después de los 60 empezamos nos quedan a... quedan 20 anitos casi. Todavía tenemos un rato. Sí, bueno, buenísimo. Hubo un tiempo en que Takishima Mika se mostraba regordeta, sin ningún interés en el ejercicio de ningún tipo. Bueno, mire usted. Pero un momento, pero un comentario al azar de su esposo sobre su peso, bueno, bastante desagradable el esposo, cuando tenía 65 años, lo cambió todo. Mirá vos, 5 años después. Takimika, ama de casa a tiempo completo, ni siquiera había considerado ir a un gimnasio. Ni sabía lo que era un gimnasio. No, pero el comentario de su esposo la hizo hacer precisamente eso, y se enamoró del fitness casi al instante. Mirá vos, y dejó una, al esposo, no sé por si una, por una cargada, sería. Sí, se lo tomó en serio. Dijo, mira vos. Ahora se debe estar riendo de... No debe estar de más, me parece. Claro. Aunque logró su objetivo inicial de perder 15 kilogramos después de unos 5 años, Takimika continuaba entrenando, ya que su nuevo amor por el ejercicio le ayudó a plantearse nuevos desafíos. Bueno, y si uno ve la foto, está haciendo pesas, está haciendo posturas de lo más elocuente, abierta de piernas, no, como terrible. Esa cosa que hacen los ninjas, digamos que... Sí, sí, es una ninja. Uno ya lo ve, lo ve y le duele a uno, ¿no? Y esa apertura de los brazos. Sí, yo no sé si estos movimientos los pueden hacer los nudistas, eso de abrirse tanto de piernas. No, porque... Takimika se convirtió en instructora de fitness a los 87 años. Estuvo casi 20 y pico años estudiando. Sí, después de que su propio entrenador la obligara a hacerlo, al ver su actitud positiva en el gimnasio y su pasión por el fitness. Sí. Nakazawa Tomoharu, el entrenador de Takishima y el propietario del gimnasio Power Aping, conocido, no podía dejar pasar la oportunidad. Se había inscrito en el gimnasio a los 79 años. 79 años. Y se había convertido en una atleta completa a los 8 años transcurridos desde entonces. Claro, después de los 8 años ya hacía todo tipo de movimientos como los que estamos viendo en imágenes. No, terrible esa postura. Aunque Takemika solo podía realizar sus clases de acondicionamiento físico en el gimnasio una vez a la semana, debido a la pandemia del COVID. Mire, es una buena actividad para hacer durante el COVID. Se aseguró de mantenerse en forma siguiendo su horario de entrenamiento y dieta habituales. Fundamental eso, ¿no? En este punto, ya ni siquiera lo consideraba hacer ejercicio, sino más bien como una segunda naturaleza. Mirá vos, ya era parte de ello. Sí. La mujer de 90 años generalmente se acuesta alrededor de las 11 p.m. y se despierta a las 3 a.m. Ah, bueno, ni siquiera duerme. ¿A las 11 de la noche? La señora esta. ¿Qué duerme? Requiriendo solo 4 horas de sueño. No, ¿qué hace a la cosa de ¿qué hace a las 3 de la mañana? Claro. Me levanto, ponele que me levanto a las 3 de la mañana. ¿Qué hago? Y se va al gimnasio a hacer fitness. Pero está cerrado el gimnasio a las 4 de la mañana. Bueno, puedo hacerlo en la puerta hasta que le abren el gimnasio. Qué temprano que se levanta. Luego de una caminata de 4 kilómetros. Ah, bueno, ahí está. Seguida de un trote de 3 kilómetros. Ah, bueno. Qué y una caminata de 1 kilómetro hacia atrás. No, ¿qué pone marcha? Tiene reversa. A los 90 años te dan la reversa. Claro. Luego tomo un desayuno abundante. Mire usted, primero hace estos 4 kilómetros. Yo no puedo. Duermo 3 horas, no puedo caminar ni 3 cuadras. Yo un desayuno abundante me lo imagino, no sé, 3 medialuna, medio de criollito. Pero no creo que sea conveniente para hacer. Vamos a ver si dice. Bueno, dice que es un desayuno abundante y equilibrado. Ah, ¿no? Dice, ahí está, no está. Hace algunas tareas domésticas y estiramientos ligeros. Perfecto. Y tal vez mira televisión. Bueno, ¿qué sin olvidar mantener la espalda totalmente recta. Eso es fundamental. Y el abdomen contraído. ¿Viste cuando te dice ponete derecho que automáticamente el cuerpo genera ese gesto? Sí. Pero pasan 10 segundos y ya... Te achanchás de vuelta para... Sí. A mí me pasa eso. La nonagenaria... Claro, la señora Takahini. Sí. Siempre come un almuerzo ligero, ya que tiende a tener sueños si come en exceso. Ah, mirá vos. ¿Pero qué come? ¿A las 10 y media de la mañana? Sí. Porque si se levanta a las 3, un desayuno, a las 4 de la mañana está desayunando. A las 4 de la mañana está desayunando, sí. Después de caminarse todos los kilómetros que camina y trotar todos los kilómetros que trota. Seguido de una intensa sesión de entrenamiento. Por la noche tiene una cena abundante. Mirá vos. Sí, acompañado de una copa de vino. ¡Ah! Esto para Anto, que siempre me dice... Yo le digo... Que claro, a ver, cuente. Que la copa de vino se viene al corazón. Sí. Y Anto siempre me dice que no, que ella y yo... Que que es un dicho. Sí, que es un dicho. Que es un dicho. Mire, Takashima... Mirá, no 90 pirulo tiene. Y instructora de fitness, ¿eh? Y hace un kilómetro marcha atrás. Claro. Me falta hacer eso a mí. Te imagino, cariño. Sí. Hasta la hora de acostarse, ¿sí? Se toma la copita de vino y se acuesta. Qué lindo, estamos bien. Takemika practica los ejercicios físicos asignados por su propio instructor. Mirá vos. Practica en la computadora y perfecciona sus habilidades en inglés. Bueno, hace un poco de mirá todo vos, la doña, claro. Completa. Sí, sí. La historia de Takemika Mika ha conmovido a muchas personas mayores en Japón. Y a mí, sí, a mí también. A usted también. Sí, estoy conmovido. Sí. Que no es japonés, precisamente. Creo. Sí, creemos eso. Más de 80.000, de los cuales son centenarias. Claro, hay un montón de centenarios que siguen a... Mire usted, habíamos dicho que Taki... Tenía muchos seguidores. Sí. Okinawa, no sé qué, era uno de los lugares donde había muchos centenarios. Sí, sí. Y algunas se han inspirado a ponerse en forma para mejorar su salud y bienestar general. Qué bueno, alguno de los seguidores de Takishima Mika. Sí. La instructora de fitness más antigua de Japón, sí, nos referimos a la doña, se ha fijado dos nuevos objetivos, Lucho. A ver cuáles son. Mire. Poner a todos en forma y estar sanos. Muy bien. A sus seguidores, me imagino ¿no? Sí. Y seguir siendo instructora de fitness cuando tenga 100 años. Qué ¿eh? Buen objetivo que se puso. Igual ya está ahí, 90 y 100. Hay mucha diferencia, ¿no? Son y 10 años. Y 10 añitos. Ya todo lo que viene... Esa altura es un montón. Ya todo lo que viene es bárbaro. Imagínate con 90 años, Lucho. Yo no llego. Usted no llega... Sí, no sé. Usted va al gimnasio igual, es un tipo muy... Sí, sí, sí. Muy gimnasístico. Voy. Trato de ir al gimnasio. Ahora estoy bastante... Lo dejé en un costadito hasta que venga un poco la temperatura. Con el frío me contrae. Frío. El frío me contrae. A mí. El mejor clima para hacer ejercicios es... Primavera en adelante. ¿No le da mucho calor? No se suda mucho, o hace desnudos. Y lo que pasa es que yo tengo acá a la señora como ejemplo. Sí. No me importa. Le doy para adelante. Quiero ser fitness. Un instructor de fitness japonés. Sí, pero quiero ver si puedo llegar antes. De los 90 años. Bueno, puede para ser. Para no extender tanto, ¿viste? Sí, porque si no, ¿qué edad tiene usted? ¿40 y pico? Sí, uno. Bueno, escúcheme. En 8 años la señora logró esto. Bueno, ¿usted me queda, se la propone? Ella empezó a los 60, porque el hombre, su marido la cargó. Sí. Bueno, voy a esperar que me hagan un poco de bullying. Claro. Que me hagan un poco de bullying, sí. A ver si me... Se lo motivan. Sí, sí, sí. Bueno, ahí pasaba la nota de la Donia. Hoy se vino completo. Sí, el tema de la vejez. Física, todo. Sí. Sí, sí. Dudismo. Sí. Hablando. Longevidud dijo usted y se me pegó a mí. Longevidud. Y nudismo. Y sería nudismo. Un buen tema para un programa también de, sí, de esa, sí. Te la debo hablando de todo tal un poco. Cual. Podemos, a ver si podemos potenciar alguna nota. Vamos a hablar con Andrés. Sí. Usted sabe. Es el especialista en estos temas. Usted sabe que todas las notas las hablamos entre los tres. Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Por hablando de gente grande. Sí. Le traje un artista que a usted le gusta mucho. Bueno. ¿Sabe cómo se llama? No. Ringo Starr. Oh, qué grande, Ringo. Está listo para lanzar su nuevo LP. Ah, ahora lanza un sí, disco. Sí, sí, el grande. Baterista de los Beatles, de 82 años. 82 años. ¡Apa! Presentó el mini álbum de 4 temas. Otra que la señora Okinawa, ¿eh? Sí, y prometió seguir lanzando música en ese formato mientras escribe canciones. Cada vez que tengo la oportunidad, dice, yo cuando tengo la oportunidad escribo un tema. Qué grande, Ringo. Es un en un comunicado dijo, estoy en mi estudio escribiendo y grabando en cada oportunidad que tengo, como dijo antes, es lo que siempre he hecho y seguiré haciendo, y lanzar discos así como en la playa con más frecuencia me permite seguir creativo y darle a cada canción un poco más de amor. Esto le gusta. Muy son bien. Letras para sentirse bien con melodías sencillas. Muy lindo. Escuchemos el tema llamado World Go Round. El mundo da vueltas. We are.

donde declararon el medio ambiente como un derecho humano. ¡Epa! En una asamblea general. Sí, sí, 161 países votaron a favor y hubo 8 abstenciones. Los que lo impulsaron, está Costa Rica, está Marruecos, está Suiza, bien, los de siempre. Y cuando quise buscar las 8 abstenciones, sí, me costó, tuve que ir surcando, nadando por los avisos y las notas para encontrar esos 8 países, y no me asombró en absoluto. China, 1, claro. Rusia, 2, Bielorrusia, 3, Camboya, Irán, Kirguistán, no, Siria y Etiopía, las 8 abstenciones. No, nadie se opone, por supuesto. Sí, claro. Pero eso es como, bueno, ¿querés que salgamos? Sí, dale. Bueno, pasan a buscar. Entonces, como diciendo, bueno, claro, no voy a hacer tanto para que nos juntemos, pero si vos querés, salimos, porque no te puedo decir que no, porque sos un amigo, digamos. Sí, sí, ¿no? sí. Metafóricamente hablando. Sí. Obviamente la resolución no es jurídicamente vinculante para los países, para los 193 países que componen la Asamblea General, pero obliga a que cada uno vaya a su casa a hacer la tarea, ¿no? Es un poco lo que hablábamos cuando hablamos de Escazú, ¿no? Ahora si bien nosotros ya tenemos el medio ambiente sano como derecho de ver en la Constitución, deberíamos elevarlo a la categoría de Tratado de Derechos Humanos, que está en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Uh-huh. Y que es un poco lo que algunos, cuando salió Escazú, le pedían al Estado Nacional, ¿no? Bueno, celebramos Escazú, pero tenemos que elevarlo a la mayor categoría y ponerlos dentro de los derechos humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, Derechos Internacionales del Niño, y bueno, contra la tortura, todos los que están en el 75, inciso 22 de la Constitución. Bien. Y eso le va a abrir la puerta también a que, en definitiva, los organismos internacionales de juzgamiento, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte, también se ocupen de esto de lleno, ¿no? Claro. Con lo que se llama el control de convencionalidad y no solamente el de constitucionalidad. Bien. Ya había habido, en abril del 2022, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, una declaración de que el medio ambiente limpio y saludable era un derecho humano universal. Ahora es el NUMA, o sea, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el que insta esta segunda resolución y pone una advertencia de que es una prioridad, ¿no?, de que es urgente. Y se viene en tándem con algunos recientes hitos, como el de la Corte Suprema de Brasil, que declaró el Acuerdo de París sobre el cambio climático como un tratado de derechos humanos y lo aplicó en ese sentido con las garantías que eso da. Si bien es un efecto goteo, ¿no? Lo que está haciendo es que, primeramente, la comunidad internacional derive mayor financiamiento en sus programas para esta prioridad. O sea, va jerarquizando situaciones, derechos, problemáticas, y obviamente esa jerarquización también tiene que tender una mayor financiación y atención por parte de Naciones Unidas, ¿no? Bien. Por lo cual es una buena noticia. Si bien surge de la comunidad internacional, la verdad que hay que celebrarlo. No sé si va a tener, es oportuno, ¿no? O es, digamos, un poco abstracta la cuestión, pero bueno, tarde, pero seguro. Sí. Llega esta aclaración de derechos humanos sobre lo que es el medio ambiente sano, bueno, para la población, sí, mundial. Yo pienso que, bueno, no es la solución de probablemente, bueno, de prácticamente nada, pero suma, ¿no? Como decís vos, que eso, claro, es algo más que está ahí, digamos. Sí. ¿No? Algo que se puede, sí, utilizar a nivel jurídico, me imagino también, a apelar a, claro, ello, ¿no? Sí, yo pienso que es, como lo hablamos siempre, un arma de doble filo, la comunidad internacional ponga como una prioridad los recursos naturales, que por ahí se dan conceptos como el de soberanía, tienen que ser tratados con mucha delicadeza, porque evidentemente, le vuelvo a decir, con las abstenciones, lo mismo pasa con protocolo de Kioto y lo que es cambio climático, desertificación, los países que menos afectos son a cuidar el medio ambiente son los que en comunidad internacional miran para otro lado en el momento de hacer declaraciones. Sí, claro. importantes, pero bueno, se construye en la fuente del derecho internacional, como es la costumbre, se va constituyendo un establishment, un acuerdo general sobre qué es lo que es importante en la actualidad, ¿no? Sí. Y eso sí hay que celebrarlo, por lo menos que todos hablen un idioma común. Bueno, claro. bueno, entonces muy buena noticia. Una buena noticia, amigo. Una buena noticia. Ojalá por lo menos en este caso. Ojalá en este caso Argentina tome nota también, porque está teniendo una realidad a nivel ambiental bastante deteriorado. Bueno, en líneas generales, todos los países están teniendo hoy, por ejemplo, en el hemisferio norte, que son sus veranos, tanto en Europa como en América del Norte, un problema grande con los incendios. Sí. Que, Inundaciones también, sí, más que nada en Asia. Sí. Y bueno, tenés ahí estos dos problemas que son, si uno lee el Apocalipsis, ¿no? Son la Biblia ya los cantó, ¿no? Sí. El cielo prendió fuego y la escasez, el agua convirtiéndose en brea, lodo o sangre, digamos, algo imbebible. Y nada, estaba todo escrito ahí, digamos. Por lo cual, si la Biblia es cierta, no tendríamos que hacer mucho, porque si no sería paradojal, ¿no? Claro. Mire qué apocalíptico, bueno, sí, Ariel. Me dio un poquito de miedo eso, Ariel. Y no sé, pero hay que empezar a leer esos libros, como desde este lugar, ¿no? ¿No? Sí. Y tomar cartas en el asunto, como una advertencia importante, ¿no? Muy bien, amigo. Sin ser tremendista y literales. Sí, claro. Sí, sí. ¿Mm? Bueno, Ariel. Bueno, una buena noticia nos buena trajo noticia. Hoy, Ariel. Una buena noticia. Sí, una buena noticia, es cierto. Leer la Biblia y ambiente de derecho humano. Leer la Biblia. Y el Apocalipsis puede ser real. Sí, desde esta no van a caer sapos ni plagas así, del cielo, pero sí hay que interpretarlos desde el lugar, me parece. Y ahí vamos a encontrar un poco más de sentido. Bien ahí. Bueno, amigazo. Bueno, como tema así de sí. A colación y sí. De color, si se quiere. ¿Usted se lleva de alguna forma con la práctica del nudismo o no? No me llevo, no. Y ¿no? Cuanto más grande estoy, menos. O sea, menos me miro en el espejo, o sea que no es posible. Evitamos los espejos a una cierta edad. Evitamos la papadita. Yo ni calzoncillo me miro, Ariel. Sí. Yo tengo 43, así que... Estamos ya, todavía en la misma, y después de los 41 te cae la ficha y nada. A mí me cayó la ficha antes de los 40. Todo a media luz, como dice el tanque. El tanque, tango. Apagame la luz. Apagame la luz, tal cual. Bueno, amigazo, bueno, te mandamos un abrazo grande. Gracias por esta comunicación telefónica y gracias. Nos estamos viendo gracias prontamente, seguro. Un beso grande, chicos. Chao, adiós. Bueno, ahí pasaba Ariel Gianzone, abogado ambientalista. Sí. Con una buena noticia. Una buena noticia, bueno. Medio ambiente, derecho humano, ¿sí? Según declaración de la comunidad internacional. Bueno, vamos con algunos mensajes Dale. Que han pedido temas también. Dale, porque estamos ahí al límite. Sí. Paula dice, a ver. Hola chiques, acá los escuchamos apapuchados desde casita. Pido el tema de Calle 13, cuando los pies besan la tierra, Opa, ¿sí? Y pegadito, bueno. Vamos a mandar el que pide Mayra. A ver, dice, ¿qué dice Mayra? Buenas noches. Sí. Dijo un tema de Cerati, Raíz. ¿Qué temas? Saludito. Ya los veo inaugurando Arroyo Nudista en la Reserva de los Hornillos. Bueno, ¿eh? Muy bien. Está invitada, obviamente, Mayra. Está invitada, Mayra. Y sí. Sí. Si lo organiza usted, no la dejará fuera. Ay, ¿por qué Mayra, yo? Por... Si usted dijo... Ah, no, bueno, yo dije. Usted, yo cobro la entrada, si quiere. Ah, usted se dedica. Yo estoy en la puerta. Pero desnudo. Y vigilo que nadie entre con pantalones. No, pero desnudo. Es que lleva ahí, digo. Usted corta el ticket desnudo. Sí, por supuesto. Dale. Yo ya tengo mi posadera. Ah, muy bien. Está bien. Siento la tierra. Bailando gano la guerra. Mi cuerpo siente, siente, siente la tierra. Cuando mis pies besan el piso. Siento la tierra. Bailando gano la guerra. Mi cuerpo siente, siente, siente la tierra. Cuando mis pies besan. Baila diferente a

Bueno, ahí pasaban los temas elegidos por alguno de los oyentes. Sí, les Pauli oyentes. Con Calle 13 y Mayra con Raíz Cerati. De Cerati. ¿Usted se da cuenta que a medida que pasa el programa, sí, su pelo va adquiriendo formas muy distintas a las que, con las que llega, digamos? Y ya estoy prácticamente desnudo, me falta solamente... Me estaba fijando en eso también. Sí. Trataba de hablarle de pelo para distraerme. Y me emociona. Sí. Bueno, pero, nos llegó un audio de último momento. Trata de no tener un pequeño problema. Nos llegó un audio de último momento de nuestro amigo Leo de Villa de las Rosas. Vamos a pasar el audio. ¿Vos? Hola Lucho, ¿cómo estás? Estoy escuchando el programa. Bueno, quería avisarte que el 13 de agosto tocamos con esta banda nueva, los martes. Debutamos acá en el Club Cervecero de los Hornillos, sábado 13 de agosto a las 22 horas. Y este viernes tocamos en la radio de los Come Chingones, en la radio de la Yani, ahí donde está la Yani, el viernes a las 11 de la mañana, 10 y media, 11 de la mañana. Bueno, si lo pueden ahí publicitar. Ahí compartir la data, gracias, un abrazo y los espero en el Club Cervecero de los Hornillos el 13 de agosto. Bueno, perfecto. Buenísimo. Y también, bueno, Monse nos aclaraba, claro, que acá el flyer de Jimena, que toca este sábado en el Club Cervecero de los Hornillos, fiesta de cumbia, digamos, este sábado 6 del 8 a partir de las 22 horas, el flyer dice a 200 metros de la plaza municipal, pero tiene razón, Monse, no son 200 metros, es una cuadra. Es una cuadra. Vamos a contar los pasos. Sí. Estuvimos hablando antes con Mónica y lleve el metro. Vamos a contar los pasos. Sí. Vamos a decir... Vaya vestido, ¿no? Porque acá no está permitido no. De una forma tan explícita. No. Como así a usted le gusta practicarlo. Igual. Así que bueno, tenemos el sábado tenemos a Jimena con cumbia. Y después ya tenemos ahí a nuestro amigo Leo con la banda Los Martes. ¿Los martes le pusieron a la los banda? Los martes se llama. Bueno, después lo vamos a preguntarle. Vamos a hacer una notita. La pregunta claro, ¿por qué los martes? Y bueno, si los quieren escuchar este viernes durante la mañana, es en www.comechingones.com.ar. Excelente. Muy bien. Bueno, llegamos al final, Lucho. Llegamos al final. Programa número 103 que se despide. Así es. Se despide. Así es. Muy bien. Silbando bajito. Sí, silbando bajito. Bueno. Pero no sortean. Sí, sorteamos. Sí, bueno, pero estamos generando una intriga. Claro, sí. A ver si íbamos a hacer de cuenta que nos íbamos. Dale. Y bueno, dale, una mague. Bueno, vamos a sortear del 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. No, y se olvidó este. Y 7. Lo anotamos acá nuestro amigo Leo. Tenemos del 1 al 7. 4. 4, 1, 2, 3, 4. Nuestro amigo Andrés Kessler. Ah, bueno. Igual, esto está arreglado. Acá el que escribe. Ay, Tom. No, mirá. Por favor. A ver, escribano para escribano. Mirá. 1, 2, 3. Usted me muestra de 2 metros. No, yo no veo nada. No, bueno, pero no. Encima está desnudo, ¿viste? Sí, señor. Sí. Bueno, pero ya al final del programa usted me dejó. Así que bueno, nuestro amigo Andrés. El conductor. El conductor ausente, sí, vamos a decirlo. Bueno, ¿eh? Pero escribió, participó. Y sí. Bueno, así que. Mire, acá dice, Andrés dice, amigo, la dono al equipo. Sí, medio mal de saber. Bueno, alguien se va a aprovechar de. De la situación, Andrés. Dale. Usted no se preocupe. Bueno, gracias por regalarme la pinta, Andrés. Deme un servito al menos. Sí, bueno, la IPA, va a ser IPA. Sí, IPA. Bueno, muchas gracias, Moni, por habernos operado una vez más. Gracias. Sin anestesia. Como siempre. Sí. Muy bien, Lucho, gracias por venir. Bueno, gracias a usted por invitarme. No, usted se lo merece. Bueno, nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Buena semana para todos. Voy a cantar.